Los medios tradicionales. Los medios tradicionales te la venden cambiada. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Tengo amigos en Brasil que son negros de piel, pero son de alma blanca. Enredando las mañanas. Que no podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración descontrolada. Nosotros ni te la vendemos ni te la cambiamos. Que siguen dejando entrar gente y gente que se aprovecha de los hospitales, de las escuelas y usan todo lo que nosotros no podemos hacer. Enredando las mañanas. Mi casa está en la frontera. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Mi casa está en la frontera. Un programa para comenzar el día. Mi casa está en la frontera. En red. Buenos días, un informe para la Red Nacional de Medios Alternativos. Hoy estuvimos en la radio abierta que se realizó en la ruta 197 y Constituyente, en Pacheco, este 25 de agosto, en la campaña de la autoconvocatoria por la suspensión del pago e investigación de la deuda externa. Este acto, además, se realizaba en conjunto en diferentes lugares del país, entre ellos la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Constitución, Parque Centenario. También se realizó en Rosario, en Córdoba y Tucumán, entre varios lugares. Entre los convocantes están la Comisión Interna del Frigorífico Rioplatense, la Comisión Interna del INDE Expratsair, la Lista Negra del SUTEBA, la Lista Verde del SUTEBA, Tigre, ambas organizaciones, el Frente Nacional por la Soberanía Alimentaria, vendedores y artesanos de Tigre, Venceremos, el Frente de Organizaciones Lucha, Marabunta y Opinión Socialista. Estamos acá en este momento con varios de los participantes de esta actividad que nos darán una opinión respecto a por qué es esta campaña que se viene realizando hace un tiempo acá en la República Argentina, levantada por figuras como Nora Cortiñas y Pérez Esquivel. En primer lugar, damos la palabra a Gabriela Tolosa Ferret, integrante de la Lista Negra, de SUTEBA. Comentar un poco en líneas generales, es una actividad que se hizo al unísono en distintos puntos del país y de la ciudad, justamente alzando esta necesidad de repensar y de reflexionar acerca del no pago de la deuda. ¿Por qué? Porque justamente la deuda fue concebida en forma fraudulenta por un sector de la política que solo piensa en sus intereses y que nada tiene que ver con los intereses de los sectores populares, de los sectores excluidos. Y una de las cuestiones que se vislumbraba en la actividad y lo que dejábamos en claro era, bueno, justamente cómo repercute esta deuda en la cotidianidad, es decir, esto de no llegar a fin de mes, de tener trabajos precarizados, de que la deuda se perpetúe sobre nuestros cuerpos, sobre los territorios, también desde los movimientos de mujeres y los movimientos de disidencia, de falta de políticas concretas en relación a atender esas necesidades, que si bien el flamante gobierno se presentó con una batería de consignas en torno a la defensa de los intereses del pueblo, incluso llegó a decir que iba a revisar en algún punto la contracción de esa deuda, lo que vemos en concreto es que finalmente termina pagando esos intereses fraudulentos, porque ni siquiera es la deuda en sí misma, sino que son intereses exorbitantes. Hoy una de las cuestiones que reflexionábamos era en torno a la cantidad de dinero que representa lo que se debe, y muchas veces ni siquiera nos llegábamos a imaginar cuánto representa en dinero, en billetes, en algo concreto, en algo físico, lo que se debe. Pero que, sin embargo, repercute, como comentábamos, como les comentaba antes, en nuestra vida diaria. Si todo ese dinero se pusiera en educación, en salud, obviamente ante situaciones como la que estamos atravesando, que tiene que ver con una crisis y una pandemia que azota a nivel mundial, otra sería la perspectiva que tendríamos en relación a cómo enfrentar la pandemia. Así que bueno, nada, simplemente esas reflexiones en conjunto fueron las que fuimos poniendo y debatiendo y comentando a los vecinos que pasaban. Gracias, compañera Gabriela. Ahora le damos la palabra a Alejandro Laza, integrante de la Lista Negra y también de la Comisión Directiva de SUTEBA Tigre. Alejandro, unas palabras para vos. Un verdadero castigo la deuda externa, ¿no? Para nuestro país y para los pueblos latinoamericanos. Bueno, muchas gracias, Moncho. Sí, me parece que lo dejaba claramente recién Gabriela. Para no repetirnos, porque creo que quedado en la tecla y en la actividad de región quedó muy clara cuáles eran las consideraciones materiales de todos los días de cómo la gente le iba a pasar mal de acá a un futuro inmediato y a largo plazo. Bueno, nosotros como lista, pero también como militante político, sabemos perfectamente, digamos, que la deuda externa ha sido un mecanismo de dominación que han utilizado las clases dominantes locales en alianza con los poderes fácticos de las grandes potencias para que los pueblos latinoamericanos siguieran oprimidos por varios, unos cuantos años. Creo que Fidel dejó claramente a principios de los 80 sobre el carácter, un texto muy interesante que hablaba del carácter impagable de la deuda, digamos, como un mecanismo de dominación, que eran las nuevas formas de perpetuar la dominación sobre América Latina. Hoy estuvimos en la actividad, tratamos de empalmar con la gente que pasaba ahí, de a pie, tratando de comentarle un poco cómo venía la mano esto que decía recién Gabriela, en qué iba a impactar una deuda, digamos, que además de impagable es casi a perpetuidad. Tratamos de poder pensar con la gente cómo las condiciones de esa de vida iban a ser inhumanas por muchísimo tiempo. Y me parece que fue muy bien recibida por la gente porque se pudo establecer un diálogo interesante con la gente de a pie. Para decir me parece como tareas que tenemos a más a mediano plazo es seguir convenciendo a sectores progresivos del peronismo que históricamente han estado en contra de la dominación extranjera sobre nuestra patria. De que se sumen a esa lucha, de que la fuerza política que hoy en la cual esos compañeros están, compañeros de base, no la dirección, se sienten representados, poder dar la discusión con ellos y que se pasen, digamos, para el lado de la campaña, en el sentido de que no haya que pagar esa deuda, más allá de que su principal referente política ahora esté de acuerdo en pagarle al FMI y que no haya discutido nunca la deuda externa. Me parece que no hay una posibilidad hoy, queda más claro que nunca, que no se puede crecer pagando. Eso ha quedado en el pasado lejano y hoy, digamos, si vas a pagar la deuda, va a implicar no solamente no desarrollarte, sino empobrecer grandemente a tu pueblo. Y me parece que un pueblo como el argentino, que ha dado lucha hasta en los peores momentos de su historia, no lo conformás con alguna política asistencialista para que no se muera de hambre. Entonces me parece que nosotras, los militantes de a pie, los que consideramos que otro mundo es posible, que creemos que la mano del socialismo va a haber otra vida para nuestro país, para nuestra región y para el mundo entero, tenemos la obligación de dialogar con todo el mundo y generar una campaña lo más ampliamente posible para que ese no pago de la deuda y la revisión de eso que mencionaba recién Gabriela efectivamente sea así, a pesar de lo que nos quieren imponer el establishment político de elecciones, que me parece que van a ir a un problema bastante grande porque nos están debatiendo los problemas centrales de la Argentina. Así que bueno, sin más que agregar, creo que eso es lo que un poco responde a tu pregunta. Gracias, Alejandro. Bueno, elocuente las palabras de los compañeros ante esta problemática. ¿Cuántas cosas se podrían estar haciendo en este momento en la República Argentina si la plata, los dineros que están acá, los genuinos dineros de nuestro país, los recursos, estuvieran a disposición de los sectores populares, la clase trabajadora? Salud, educación, trabajo genuino, tanta falta de todo eso estamos teniendo en este momento. Y para finalizarlo tenemos a Alfredo Cáceres, integrante de la lista verde del SUTEBA, Tigre, y también militante de Opinión Socialista, que bueno, hace años vienen hablando sobre este tema. Y a ver, Alfredo, unas palabras. Bien, gracias, Moncho. Bueno, también compartir con los compañeros, las compañeras acá, la alegría de haber hecho una actividad importante para la zona norte en el sentido de llevar información a los sectores laburantes, donde nos apostamos hoy en el Banco Provincia de Pacheco. Es un lugar por donde pasa mucha gente que vuelve de la fábrica, de los lugares de trabajo, de las empresas de servicio de la zona, la gente que vuelve a limpiar casas, a hacer changas. Nos dirigimos a ellos con el ánimo de mostrar justamente lo que vos decías. ¿Qué pasaría si toda la plata que el Estado invierte, mejor dicho, que el Estado destina, que el Estado fuga hacia la deuda externa, se invirtiera en un plan de vivienda, por ejemplo, habiendo tanta gente que necesita una casa hoy día, ¿no? Se podrían hacer enormes obras públicas que hacen falta, escuelas, hospitales, caminos, veredas, centros de salud, centros, decía una compañera hablando, para atender la violencia de género, por ejemplo, lugares donde poder recibir a personas en contexto de una emergencia social como la que se vive, ¿no? Me parece que lo que nos lleva a esto a pensar es la clase que maneja el poder en la Argentina y sus partidos políticos han optado por pagar sin investigar. Lo que nosotros decimos es que hay que investigar la naturaleza fraudulenta de la deuda, en particular la última etapa del macrismo, que el gobierno incluso lo denuncia y hasta lo usa desde un punto de vista electoral para demostrar que son endeudadores seriales, pero a renglón seguido dicen nosotros somos los que venimos a pagar. Entonces lo que creemos que hace falta es una decisión soberana. Si sabemos que la deuda es fraudulenta, es ilegítima, es odiosa, como la ha definido, entre otros, el escritor Olmos, como se ha sido definido, la decisión soberana sería dejar de pagar e investigar el pago de la deuda, porque para poder vivir, para poder comer, para tener salud, educación, para tener bienestar, necesariamente necesitamos que esa sangría que sale del país y que es fruto del esfuerzo y del trabajo de millones de personas, se quede en el país y sea destinado a las necesidades populares. Obviamente sabemos que no lo van a hacer los partidos de la deuda externa, los pagadores seriales de la deuda. Lo haremos quienes estamos dispuestos a impulsar la organización y la movilización, que es un poco para lo que hoy hicimos esta actividad. Así que estamos contentos por haber llegado, haber repartido un montón de volantes, haber hablado con mucha gente, haber también desplegado nuestras banderas, un conjunto de organizaciones de acá de la zona norte. Así que creemos haber cumplido con nuestro grano de arena en el marco de una jornada nacional de lucha por la suspensión y por la investigación de la deuda externa. Gracias, Alfredo. La deuda externa, usurera, fraudulenta, una verdadera deuda odiosa que pone de rodillas a los pueblos latinoamericanos y a los pueblos del mundo bajo los pies del imperialismo, que es una especie de chantaje nefasto que se ha visto lamentablemente con las consecuencias. Hemos tenido la pandemia y hemos visto la destrucción total del sistema sanitario en el planeta con la cantidad de víctimas, de contagio y todo eso. ¿Cuántas cosas se podrían estar haciendo si esa deuda no se pagara? Para la RNMA, José Escobar, Moncho, desde la Radio Activa, de Ingeniero Maswich, 96.9 FM, un saludo y hasta la próxima, compañeros.